Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves les da la bienvenida en este día, que es el número 22 del mes de mayo del año 2018. Estamos a 23 grados de temperatura, temperaturas agradables, está nublado, probablemente llueva, como ha estado lloviendo en estos días, que de repente cae un chaparrón, como se dice popularmente, y luego pues despeja un poquito, a veces se alcanza a ver el sol en la tarde y pues queda una tarde realmente bonita para disfrutar, ¿no? Es la temporada de primavera y así estamos con estas lluvias, que estará más o menos así también hasta el día de mañana, y ya después los siguientes días será de mucho calor. O sea, tenemos un fin de semana, prepárense, va a ser un fin de semana caluroso por una onda de calor que se encuentra en la República Mexicana, y que, como ayer lo platicábamos, esta onda de calor en otros lugares de nuestro país está ocasionando temperaturas, sobre todo en la parte norte, la parte noroeste, o sea, estamos hablando de Sonora, particularmente Baja California, está provocando temperaturas entre 45 y 50 grados, ¿se imaginan? Sobre todo allá por Mexicali, o las zonas que están cercanas a los desiertos de Sonora, pues las temperaturas así están, entre 45 y 50 grados, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues los saludamos a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casa donde se ubica esta emisora universitaria, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Oigan, mientras que vemos los dimes y diretes de los debates, mientras que uno se encargan de echarle lodo al otro candidato, defenderse, mientras que pasan todo ese tipo de cosas que se convierten en un reality show televisivo y no hacia el fondo de lo que son los problemas de este país, la realidad, como decimos, siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? El día de ayer en Guadalajara, qué hechos tan lamentables se vivieron, ¿eh? En lugares céntricos, además, muy muy concurridos, esta búsqueda del que era el fiscal de Guadalajara, mejor dicho, del estado de Jalisco, que fueron tras de él, Luis Carlos Nájera, y en una de las calles principales de Guadalajara, que es la avenida Chapultepec, que es muy bonita esa avenida, por cierto, hay muy buenos restaurantes, hay siempre buen ambiente, incluso los fines de semana se vende arte, ¿no? Hay un mercado de artesanías, de diversas obras que se venden ahí, un lugar muy, muy apreciado de Guadalajara, y ahí llega un comando y busca a este señor Luis Carlos Nájera, que fue exfiscal del estado de Jalisco, y se lo quieren llevar, y se arma una balacera a la mera hora de la comida. Imagínense usted, hay mucha gente, lugares céntricos, y no se lo llevan, se atrapan a algunos de los que ocasionan este grave incidente, y hay siete heridos de gente que estaba por ahí, estaba por el lugar, y le tocan las balas perdidas, ¿no? Imagínense nada más el país que estamos viviendo, y eso es Guadalajara. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de este país, que es Guadalajara. Está Monterrey y la Ciudad de México, digamos, son los tres centros urbanos más importantes de México, y eso pasa en Guadalajara, así como pasa en lugares como Reynosa, Tamaulipas o Ciudad Victoria, ¿no? Así de repente se arman las batallas en la calle, ¿no? No importa a quién le vaya a caer la bala, evidentemente, ¿no? Y luego en la noche, ahí mismo en Guadalajara, en otras avenidas como la Mariano Otero, donde se hace la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tomaron algunos camiones y los incendiaron. Bueno, a partir de ahí hubo 9 heridos, entre ellos un bebé que en ese momento se reportó que ya falleció. Imagínense ustedes nada más, va la mamá con su bebé en la calle, va tomando el camión y se enfrentan o se encuentran con este tipo de grupos que para protestar por los que habían detenido por la balacera, queman camiones, balacean, matan a un bebé, ¿no? Imagínense ustedes esa realidad que nos toca ver cotidianamente y que al fin de cuentas, en el fondo del asunto, no vemos cuándo va a detenerse esta violencia, cuándo se va a parar esta manera de ver la vida o de hacer la vida, entre comillas, porque se hace más la muerte que la vida, y verlo como algo normal. Créanme que realmente es de preocuparse. El gobierno de Jalisco, que encabeza Aristóteles Sandoval, pues trata de minimizar los hechos, decir, bueno, pues es un grupo que va a entrar un exfiscal que incluso ya no está en funciones, pero la realidad es esa, que hay grupos que de repente en cualquier momento, en este caso Guadalajara, pueden ocasionar atentados como los que se vieron ayer. Y créanme que pues la gente, por supuesto, allá, como se sucede aquí en Jalapa o cualquier parte del país, están preocupadísimos, ¿no? Imagínense ustedes lo que vivir eso al mediodía, ¿no? Vivir esas balaceras al mediodía, pues obviamente que sí crea una sensación desagradable, muy desagradable, y de una inseguridad y miedo que obviamente da a la sociedad que no esté involucrada para nada en esos asuntos. Entonces, ¿cómo mejorar, cómo acabar, mejor dicho, con este tipo de circunstancias que vivimos en los años recientes en México? ¿Cómo acabarlo? ¿Cómo terminarlo? No acusando al candidato de que es fulanito de tal hizo tal cosa, en fin, todo eso que escuchamos en los debates, ¿no? ¿Qué hacer realmente? O sea, ¿qué llevar al fondo de la solución para buscar soluciones a esos problemas? ¿Qué hacer? Es una gran pregunta que debe de hacerse, no solamente los que aspiran a ser presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados, sino también la propia sociedad. ¿Qué hacer en conjunto? ¿Qué hacer para acabar con todo ello? Es una tarea que tenemos, y que siempre lo decimos, es una tarea que tenemos todos los días en este país para tratar de ser una mejor nación. Ojalá lo tuviéramos muy en cuenta eso. Y una forma de hacerlo, pues es a través de nuestros espacios, que es la universidad y toda su labor que se realiza. Y vamos a la información que tenemos de nuestra casa de estudios este día. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la legislatura local otorgó a la Universidad Veracruzana derecho de iniciar leyes o decretos. El programa HAPI fomenta perfil internacional de académicos de la Universidad Veracruzana. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Campus Veracruz competirán en el Social Business Creation. En el Campus Veracruz Boca del Río, estudiantes extranjeros compartieron experiencias sobre el sistema de salud. El equipo de fútbol americano Halcones es subcampeón de la UNEFA. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Celia Contreras Asturias, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, y con Lisbeth Pulido y Alejandro León, que nos van a hablar sobre el libro El Estudio Científico de la Conducta Individual, una introducción a la teoría de la psicología. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo te va, Luis? Un abrazo, que estás muy bien. Bueno, les comentamos que la 64ª legislatura del Estado de Veracruz aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 7 del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y así otorgó a la Universidad Veracruzana el derecho de iniciar leyes o decretos. Eso es importantísimo para la propia autonomía de la universidad. Los representantes de las diferentes fuerzas políticas que conforman el Congreso local respaldaron una vez más a la Universidad Veracruzana, que con esta nueva aprobación completa la formación jurídica en su favor. Primero obtuvo la autonomía constitucional y legal, eso fue en el año de 1996. Luego la autonomía presupuestaria, recientemente en el año 2017, y hoy se suma la facultad de presentar iniciativas en materia de educación en relación con su competencia. Con esta nueva facultad, la Universidad Veracruzana podrá analizar su ley orgánica, construir un anteproyecto que se ha llevado ante el Consejo Universitario General para su aprobación, y con ello el representante legal de la universidad podrá acudir al Congreso local para presentar la o las iniciativas conducentes. Son las 14 horas con 13 minutos. Entonces, la rectora de la Universidad Veracruzana emitió un comunicado al respecto que dice lo siguiente: la 64ª legislatura del Estado de Veracruz aprobó el día de hoy, estamos hablando, mejor dicho, el día de ayer, en segundo periodo de sesiones ordinarias, el proyecto de decreto por el cual se adiciona a la fracción séptima el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Lo anterior otorga a la Universidad Veracruzana el derecho a iniciar leyes o decretos, como sigue. Artículo 34, el derecho de iniciar leyes o decretos compete, en su fracción séptima dice, a la Universidad Veracruzana en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento. Nuevamente, el Congreso del Estado respalda decididamente el desarrollo de la máxima Casa de Estudios de Veracruz y con ello fortalece el futuro de nuestra entidad. Como en ocasión de la aprobación de la autonomía financiera, votada de forma unánime en el 2017, también por la 64ª legislatura, recibimos la noticia con la mayor responsabilidad y renovamos los votos universitarios para construir el porvenir institucional con calidad y transparencia y para redoblar esfuerzos y brindar una educación superior cada vez más capaz de retribuir al pueblo de Veracruz lo que se destina a la formación de sus hijos. Así, dada la importancia de la noticia y la sensibilidad que distingue a nuestra comunidad universitaria, la Universidad Veracruzana expresa el mayor reconocimiento a las diputadas y diputados que conforman la 64ª legislatura. Y viene el nombre de todos los diputados: José Roberto Arenas Martínez, Vicente Guillermo Benítez González, Eva Felicitas Cadena Sandoval, Amado Jesús Cruz Malpica, Ernesto Cuevas Hernández, Nicolás de la Cruz, Heraclio de la Cruz Vicente, Juan Manuel de Unanue Abascal, Juan Manuel del Castillo González, Tito Delfín Cano, José Luis Enrique Zambel, María Adela Escamilla Moreno, Senyacén Roberto Escobar García, Arturo Esquitín Ortiz, María Josefina Gamboa Torales, Janet García Cruz, Rodrigo García Escalante, Lourdes García González, Dulce María García López, Mariana Dunyasca García Rojas, Hugo González Saavedra, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Sergio Hernández Hernández, Luz María Hervis Mayoral, José Kirch Sánchez, Fernando Curi Curi, Cintia Amaranta Lobato Calderón, Ángel Armando López Contreras, Emiliano López Cruz, María Elisa Manterola Sainz, Manuel Francisco Martínez Martínez, Carlos Antonio Morales Guevara, Gregorio Murillo Uscanga, Marco Antonio Núñez López, Luis Daniel Olmos Barradas, Guadalupe Osorno Maldonado, María del Rocío Pérez Pérez, Camerino Basilio Picasso Pérez, Judith Pineda Andrade, Angélica Pineda Pérez, Isaías Pliego Mancilla, Vingen Rementería Molina, Sebastián Reyes Arellano, Sergio Rodríguez Cortés, Patricia Rodríguez Cueto, Rogelio Arturo Rodríguez García, José Manuel Sánchez Martínez, Luisa Ángela Soto Maldonado, Regina Vázquez Saut y Teresita Suculoto Feito. Bueno, esos son los nombres de los diputados que conforman la 64ª legislatura. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a las mujeres y hombres que con su voto han brindado nuevamente su respaldo al esfuerzo por construir el futuro de nuestra máxima casa de estudios y con ello el de Veracruz. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 21 de mayo del 2018, lo firma la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Son las 14 horas con 16 minutos. Vínculos. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Celia Contreras Asturias, quien es la directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradeciendo la grata oportunidad, como siempre, de estar en este espacio tan importante para los universitarios y para la comunidad en general. Nos vas a hablar de los cursos de verano, que ya estamos a la vuelta de la esquina del verano. Así, ¿no? Es, increíble. Venimos a invitar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general a pasar un verano agradable, además un verano lleno de aprendizajes sobre arte y cultura, independientemente de los cursos de español que ofrece la escuela a los estudiantes extranjeros. Tenemos un curso estrella, ¿no?, que es nuestro taller de talla en madera, los llamados alebrijes, y que además será impartido por el heredero de este arte, porque es Isaías Jiménez Hernández quien impartirá este bonito taller en la escuela. Él es el heredero justamente de la Casa Taller Museo de su papá, el creador de los alebrijes que les llamamos, que es la talla en madera, animales fantásticos. Él viene justamente de San Antonio Arrazola, en Oaxaca, este pueblo mágico que se hizo mágico justamente por este patrimonio cultural que heredó su papá, el señor Manuel Jiménez Ramírez. Entonces, les hacemos a todos una cordial invitación para asistir a nuestro curso taller. Inicia el día 4 de junio y concluye el día 20 de junio, considerando pues 2 horas en la mañana de 10 a 12 del día, 3 días estaremos hasta la 1 de la tarde, y bueno, los días viernes los tenemos libres. Lo interesante de este curso taller es que lo impartirá el heredero del arte, y por otro lado, las piezas que pintaremos, quienes tengamos la oportunidad de asistir a este taller, son creación también de este artesano, y la verdad es que pues lo hacemos sin fines de lucro. Es un proyecto autofinanciable, el costo es de $590 al 2x1, además para la comunidad universitaria, y el costo del material es de $150. Lo hacemos con toda la intención de difundir el arte que nos distingue a nivel nacional e internacional, y además conocer de dónde nace esta talla en madera que le llamamos alebrijes, y que hay que distinguirla del otro arte también muy significativo e importante en nuestro país, que es el alebrije hecho de cartonería, de papel maché, que crea Pedro Linares, ¿no? También es la oportunidad de conocer la diferencia entre un arte y otro que nos distingue a nivel internacional. Ah, es muy atractivo este taller, ¿no? Sí, es nuestro taller estrella. Así es, y el cupo limitado es a 30 participantes. Uy, y además estamos de promoción al 2x1, justamente porque lo que queremos es transmitir ese aprendizaje que debemos tener todos, ¿no? Hay poca capacidad para el taller, pero es entendible también, porque pues hay que atender a todos los que vayan a tomar este curso, pues no es tan sencillo tener un grupo amplio, ¿no? Así es, y al final, pues cada quien expondrá, ¿no?, claro, su arte también, ¿no?, ya su pieza terminada. ¿Está abierto a todo público? Así es, está abierto a todo público, y esperamos de veras que sea pues un taller que nos permita organizar otros más, y la idea también nuestra es, aparte del taller, ver si dentro de los asistentes hay suficientes interesados para, a través de la Coordinación de Programas y Servicios de la Dirección General de Relaciones Internacionales, planear una visita al pueblo mágico de San Antonio Arrazola. Muy bien. Me imagino que algunos estudiantes extranjeros han estado felices por este taller, si es que aún están por acá, ¿no? Así es. Ese es uno de nuestros talleres. El otro, pues, es bailes latinos, también un curso muy lindo donde los estudiantes extranjeros conviven con estudiantes nacionales para aprender salsa, merengue, cumbia y bachata. Está abierto a toda la comunidad. Iniciamos ya el próximo 28 de mayo y se extiende hasta el 29 de junio, y solamente se imparte lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche en la escuela para extranjeros. La inscripción es también de $590, más 300 de inscripción, y quienes ya hayan cursado en lo que va del año un curso en la escuela ya no paga nuevamente la inscripción. Son 30 horas de formación. Aparte, tenemos otro curso muy lindo, que es el curso Taller de Música Veracruzana para aprender a tocar arpa y jarana. Este es el taller número 2. Y tenemos ya conformado un lindo grupo que nos, pues ahora que nos representa, ¿no?, en varios eventos, que son de aquí, son de allá, que es el producto de nuestro primer curso taller de arpa y jarana. Ojalá y los podamos también ver por ahí en este bonito curso. Está bonito su nombre, son de aquí, son de allá, ¿no? Sí, porque está integrado de estudiantes nacionales y extranjeros, de China, de India y los estudiantes mexicanos. Muy bien, muy bien. Son tres cursos, falta uno más, ¿no? Son tres cursos y nuestros tradicionales cursos de español para extranjeros a diferentes niveles, claro. Pueden ser clases grupales o clases individuales. Están cordialmente invitados todos y esperemos que los que no puedan asistir a los cursos, pues al menos asistan a la ceremonia de fin de cursos para apreciar el producto del curso taller de música veracruzana, el de bailes latinos y nuestra linda exposición de los alebrijes, no, talla en madera. Muy bien. O sea, todo esto se va a realizar, digamos, ya a partir del mes de mayo, junio, ¿no? Así es, finales de mayo, sí, y todo el mes de junio. Para terminar el semestre con una exposición, tanto de música como de alebrijes. Así es, y un posible viaje para los interesados. Hacia Oaxaca, ¿no? Así es, al pueblo mágico de Arrasola, donde nacen los alebrijes. Es interesante conocer nuestro patrimonio cultural. Algo que a veces lamentamos mucho es que a veces los extranjeros conocen más sobre nuestros aspectos culturales que nos distinguen más que nosotros mismos. Sí, bueno, vemos la película Coco, por ejemplo, ¿no? Que donde salen alebrijes, por cierto. Así De repente, las nuevas generaciones se dieron cuenta de nuestra cultura popular a través de la película Coco. Así es. Hacen un gran trabajo de investigación los que hacen el guión. Entonces nos descubren desde el extranjero lo que tenemos nosotros. Y justamente parte de la información que nos proveerá el maestro Isaías es la visita que él recibió para hacer la película de Coco, porque dentro de las piezas de alebrijes que ahí se exhiben, unas fueron creadas por él. Te imagino. Mira qué relación tan importante. Aquí en la FILU estuvo Mario Hernández, que toca la guitarra, y que él interpreta la guitarra en la película de Coco, que es la guitarra de Miguel de la película, ¿no? O sea, hay una relación muy curiosa entre la Universidad Veracruzana y sus relaciones que tiene con esta película, ¿no? Así es, sí. Hay un cuento que también se hizo en relación a la creación de alebrijes, se llama El tallador de sueños, y también será narrado por el maestro Isaías, además de comentarnos sobre la película que le hicieron a su papá en Estados Unidos. Muy bien. No, además es realmente ahí sí, con todas sus letras, es pueblo mágico. Así es. Porque ahí es donde, bien lo dijiste, donde surgen los alebrijes, ¿no? Así es, y es nuestra oportunidad también para sacar partido de nuestra creatividad, claro, ¿no? Haciendo la combinación de colores y dejando ir un poquito la imaginación para convertirnos en este verano también en artistas. Es que mencionas que hay algunos estudiantes chinos aquí en la Escuela para Ciencias Extranjeros. Imagino cómo podrían hacer su relación con un alebrije, dado que ellos, por ejemplo, el dragón es muy importante. Y hay algunos alebrijes que parecieran dragones, ¿no? Así es, sí. Y bueno, en China justamente se organizó en el 2002 un concurso internacional de alebrijes. Uh-huh. Y fue el maestro Isaías quien ganó el concurso. Además, él también nos va a narrar, porque tuve la oportunidad de visitarlo en Arrasola antes de proponer el curso. Los mismos artesanos que participaron de otros países con herramientas, pues, innovadoras, ellos fueron con sus machetes, sus cuchillos, ¿no?, gastados por el tiempo, y es impresionante esa anécdota que nos cuenta cuando todos los demás dejaron de hacer su trabajo al ver cómo trabajaban él y su hermano Angélico con la talla en madera en el concurso. Muy bien, se dio una experiencia entonces ya muy cercana con China, ¿no? Así es, no, y además China ha empezado también a producir algunas tallas en madera de animales fantásticos. Sí, me imagino, porque es parte también de su cultura, cuando menos en la imagen, ¿no? La imagen misma, entonces será una buena combinación. Pues perfecto, muy bien, entonces hay muchos cursos, está el de alebrijes, está el de baile, está el de música veracruzana y el de nuestros cursos de español. Los cursos de español como enseñanza, ¿no?, de lengua extranjera, ¿no? Así es, los esperamos con gusto y bueno, seguimos ofreciendo nuestro diplomado en didáctica del español como lengua extranjera y otros cursos también sobre civilización y cultura, los cursos, insisto, de español. Tenemos también talleres libres gratuitos de español en el centro de autoacceso de la Escuela para Extranjeros, talleres de karaoke, de actividades lúdicas, de lectura en voz alta, de ortografía. Bueno, nos adaptamos a las necesidades justo de la comunidad estudiantil a la que servimos con gusto. Perfecto.

a los siguientes compañeros de la universidad, que son Lisbeth Pulido, que nos van a hablar, y Alejandro León, que nos van a hablar del libro El estudio científico de la conducta individual, una introducción a la teoría de la psicología. Ellos son del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Es un trabajo que van realizando a través de la propia psicología, y bueno, en un momento más estarán aquí con nosotros. Vienen a hablar de ese libro que hizo, por cierto, el doctor Emilio Rives Iniesta. Aquí llega con nosotros, le damos la bienvenida aquí al estudio, por favor tomen asiento. Y pues vamos a dar la bienvenida a Lisbeth Pulido, que precisamente es la coordinadora de este Centro de Estudios de Investigación en Conocimiento y Aprendizaje Humano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecemos mucho el espacio que nos brinda para difundir este evento. Y también damos la bienvenida a Alejandro León. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Este libro es del doctor Emilio Rives Iniesta? Así es. Es, digamos, es decir, como tal, es el gurú de los psicólogos, particularmente de la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, de la Universidad Veracruzana, la de Guadalajara y allende las fronteras, sí, del país. Es uno de los referentes en el área. Su obra, que es ocasión de esta presentación, es verdaderamente la obra cumbre del autor. Uh-huh. Y además parte aguas en el área de conocimiento en general, ¿no? Es por eso que estamos aquí con el gusto de invitarlos a este evento de su presentación. ¿Él actualmente vive aquí en Xalapa? Así es. Aquí vive acá, ¿no? Sí, vive aquí. Él también formó parte de este centro de estudios, ¿no? Así es investigador titular de nuestro centro. Uh-huh. Además, investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores y doctor honoris causa no solo por la Universidad Veracruzana, sino también por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre muchos otros premios y reconocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria. Así es. ¿Y este libro de qué trata de manera particular, Alejandro? Bueno, el libro particularmente nos presenta de manera general una propuesta teórica para el estudio de la conducta individual, una teoría psicológica. Aquí es importante destacar que por razones históricas probablemente al doctor Emilio Rives lo vinculen con una aproximación particular en la psicología, que es la del conductismo, pero sí, el libro, es importante señalarlo, va mucho más allá de eso, ¿no? Es una obra de amplios alcances. El autor va a encontrar en ella una propuesta general respecto de la psicología como ciencia básica, pero también vínculos con otras disciplinas de frontera como la biología, la ciencia social. Toca temas también muy importantes relacionados con filosofía de la psicología. Contiene análisis conceptuales muy profundos. Y además, pues también es una obra que puede ser empleada como introducción a la propia psicología. Sí, es muy vasta en cuanto a sus referencias, tanto de trabajos que han sido históricos en el desarrollo de la disciplina, ¿no? como contemporáneos. Uh-huh. Entonces es una obra con una cantidad de aristas importantes, ¿sí? Los invitamos por eso a la presentación para que se enteren de qué trata, y también pues a las personas que no puedan asistir a la presentación por alguna razón, bueno, pues a consultar la obra, adquirirla. Está disponible a partir del 15 de mayo, estuvo disponible en las principales librerías del país. Está la versión electrónica, ¿no? El título ese completo es el de El estudio científico de la conducta individual, una introducción a la teoría de la psicología. Está editado por la Casa Manual Moderno. Entonces, la distribución es en México y Iberoamérica en general. Entonces, pueden encontrarla con facilidad en cualquier librería para aquellos que estén interesados. Incluso el Manual Moderno también tiene e-books. O sea, así también es. Se puede conseguir así vía es. Electrónica, ¿no? Ya sí, está disponible, sí, está, de hecho, en formato electrónico, en uh-huh. las grandes librerías, Google uh-huh. Books, Gandhi, etcétera, ¿no? Ya ves, plataformas. Perdón, sí. Que a veces el electrónico sale un poco más barato, ¿no? Porque pues se ahorran el papel. Así es. Pero bueno, obviamente muchos preferimos el sí, papel, ¿no? El papel. Todavía vemos fetichistas del papel. Ah, así afortunadamente. eso será un problema psicológico, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, es una virtud. No, es una virtud. Totalmente, de acuerdo. ¿Quiénes van a participar en esa presentación? Muy bien, vamos a contar con la participación fundamental del autor, el doctor Emilio Rives Iniesta, y como comentarista de la obra, quien tenemos presente, al doctor Alejandro León Maldonado, quien nos va a hacer el favor de hacer la reseña en extenso del libro. Así es, tendré el honor de acompañar al autor, al doctor Emilio Rives, el día viernes. Este sí. Viernes. Así es el viernes 25, en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, avenida Jalapa sin número, unidad magisterial, para los que no conozcan. Ah, sí, es un además, referente. Digamos que es de los recintos de donde van las principales actividades de la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es. Entonces es muy importante esa presentación del doctor Emilio Rives Iniesta. Y pues si algo debemos de resaltar es la gran huella que ha dejado el doctor Rives Iniesta para la Universidad Veracruzana, porque la formación que ha tenido a lo largo de varios años, desde la creación de la Facultad de Psicología hasta ahora, ha influido mucho en esta universidad, ¿eh? Hay muchos egresados de su escuela, ¿no? Así es. Sí, así es. Es realmente importante la influencia del el doctor, como usted señala, desde la fundación, ¿no? La Facultad de Psicología, que hay que decir fue la primera facultad de psicología del país, antes que la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, además, pues ya la influencia que él ha tenido también a nivel nacional e internacional, ¿no? De hecho, muestra de ello es que el libro será presentado también en Barcelona, en la Biblioteca Nacional de Cataluña, y también será presentado en Madrid. Es un libro que tiene, digamos, ya un público allí cautivo a la espera, entonces, pues no se pierden la oportunidad, ¿no?, de escucharte de viva voz también un poco el proceso que llevó la obra, ¿no?, que es de lo que nos va a hablar el doctor Emilio Rives el día viernes. Claro, también va a tener una presentación, por lo menos tipo en Sudamérica. Colombia está ya considerado también como sede para una presentación alterna a la de nosotros, entonces esperamos que la difusión sea del tamaño que merece la obra. Sí, estamos hablando sin duda alguna de un personaje internacional. Así es. Sí, es lo que comentaba la doctora Liz, es fundamental, ¿no? Se trata, referido por el propio autor, ¿no?, de su obra cumbre, ¿no? Es una suma, él refiere que el libro lo escribió poco más de un año, lo transcribió poco más de un año, pero le llevó más de 50 a escribirlo, ¿no? Porque es la suma de un trabajo tanto conceptual, teórico, como de investigación empírica de más de 5 décadas. Entonces estamos ante una obra importante, y también hay que decir que el trabajo del doctor Emilio Rives, desde hace tiempo y ahora con mayor fuerza, es reconocido a nivel internacional como una propuesta original, a la altura de los grandes autores de la psicología. Y es interesante porque sabemos que hay una especie de centralismo, ¿no?, geográfico, no solo en la psicología, sino en todas las disciplinas, ¿no?, de considerar básicamente a los norteamericanos, a los europeos, ¿no?, como los precursores, ¿no?, en propuestas en distintas disciplinas. Y la propuesta del doctor Emilio Rives empieza a tomar su propio peso específico y a ser reconocida como una aportación teórica original. Entonces, eso también para nosotros es importante señalarlo, y es motivo también de orgullo, ¿no?, de poder participar de este proceso, y particularmente de la presentación de la obra. ¿Cómo no? Además, valorar la psicología, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a ir al psicólogo. Si nos duele la muela, pues vamos con el odontólogo, ¿no? Si nos duele el estómago, vamos con el gastroenterólogo. Pero nuestros graves problemas que suceden en nuestros pensamientos o formas de conducta, mejor dicho, ¿no?, no los atendemos con facilidad, ¿no? Y yo creo que la psicología tiene un papel fundamental, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Estamos convulsos, y a veces me siento que estamos perdidos en la forma de actuar en esa sociedad. Y creo que la psicología tiene ahí una función esencial, ¿no? Sí, pues es parte de las cosas que van a poder valorar en cuanto a la obra, porque sitúa justamente los problemas socialmente relevantes, ¿no? Uh-huh. en un área particular o en una esfera particular, que es la del trabajo interdisciplinar, ¿no? Uh-huh. Es una de las aristas que toca el libro, pero no se restringe a ello, ¿no? También aborda problemas que tienen que ver con la generación de conocimiento ya como ciencia básica. El trabajo de tipo multidisciplinar también, y pues son tan solo algunas de las aristas, ¿no? que hay, en las que señala justamente el papel relevante que tiene el conocimiento psicológico eventualmente aplicable a la solución de problemas socialmente relevantes con la participación de otras disciplinas e interdisciplinas, ¿no? Perfecto. Se ha invitado a todo el público, ¿no? Así es, la invitación es al público en general. Los esperamos de nuevo. Les repito que tendrá lugar en el Museo de Antropología de Jalapa, específicamente en el auditorio del museo, el viernes 25 uh-huh. a las 10 horas, ¿no? Les pedimos únicamente llevar un poco de tiempo de precaución para el acomodo de los asistentes, sí. etcétera, ¿no? Pero están cordialmente invitados. 2:30 a.m. es buena hora para llegar, ¿no? Es buena hora, sí. Así es. Además, sí. Pues sí, los invitamos porque van a estar ante un gran personaje de la psicología, ¿no? Así es, es un privilegio. Sí, exacto. El doctor Emilio Rives Siniestra. Así es, pues los esperamos. Pues muy bien, Alejandro León, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a Lisbeth Pulido, que está al frente del Centro de Estudios de Investigación en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Muy bien. Le agradecemos mucho el espacio. Gracias, hasta luego, buena tarde. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Continuamos con nuestra información, vamos a la información desde Veracruz, Boca del Río, donde estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana participan en la competencia internacional Social Business Creation con el diseño de un muro de contención ecológico hecho a base de polvo de vidrio y escombro reciclado, que ayudará a evitar inundaciones en las comunidades del estado de Veracruz. Esta es una gran aportación, ¿no? Y una forma de hacer muros para detener las inundaciones. Alejandro Lozano Alfani y Kevin Landeta Cova son los creadores de este proyecto. Ellos están en este momento en el tercer lugar a nivel internacional. Sin embargo, para llegar a la semifinal, necesitan mostrar que su proyecto es viable, sustentable y socialmente responsable. La presentación de su producto y modelo de negocios se puede conocer detalladamente a través de una página de Facebook que ellos tienen. Se llama Salvec México. No, es que Salvec es con Z, ¿eh? Salvec, lo buscan así, Salvec con México, Salvec, además ve chica o V, Salvec México, ahí lo van a encontrar. Alejandro Lozano informó que el muro que diseñaron es ecológico, innovador y apoya socialmente, puesto que para su instalación se contempla en su modelo de negocios generar empleos al interior de las comunidades beneficiadas. Los universitarios se invitaron a conocer su proyecto, a apoyarlos con un me gusta en Facebook, como es normal, luego se pone así, pero sobre todo donar recursos económicos que serán utilizados para trasladarse a Canadá, exponer su propuesta y concretarla. Son las 14:46. Kevin, uno de los estudiantes que hace ese proyecto, explicó que el muro de contención es ecológico y funciona como captador de sedimentos. La innovación es en la malla que se utiliza para captarlos, pues está hecha a base de polvo de vidrio y escombro reciclado. Kevin agregó que en Veracruz las comunidades inundan constantemente, lo sabemos muy bien, porque los muros de contención que se colocan no resisten los fenómenos hidrometeorológicos. El problema viene desde abajo. Cuando llega el agua y acarrea el material, va desprendiendo todo lo que se encuentra bajo el muro. Por eso es que colapsan y posteriormente vienen las inundaciones. Este proceso, denominado socavación del suelo, se eliminará con la malla y la efectividad del muro se incrementará considerablemente. Alejandro especificó que la utilización del polvo de vidrio y escombro reciclado reduce considerablemente los costos y el impacto ambiental. Esos materiales se usarán como sustitutos de la grava y el cemento. El modelo de negocios incluye realizar campañas de recolección de escombros, que generalmente es desechado a cielo abierto en lugares donde resulta perjudicial. Además, en la construcción del muro se contratará a personas de las comunidades, favoreciendo así la generación de empleos. Es todo un proyecto que piensa en muchas cosas. Sergio Aurelio Zamora Castro, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat allá en el Campus Veracruz y asesor del proyecto, subrayó que este viene a resolver los problemas de taludes en ríos. Sostuvo que actualmente se invierte mucho en opciones que en poco tiempo ya no son útiles. Este proyecto brinda una solución a largo plazo, además que reduce el impacto ambiental. El académico también resaltó que se planea realizar los muros en Veracruz, puesto que es uno de los estados donde abundan los fenómenos hidrometeorológicos y los problemas por socavaciones destruyen parcelas, cultivos o pueblos históricos. También el académico, el maestro Zamora Castro, indicó que el proyecto es amigable con el medio ambiente y ayuda a desmitificar la idea de que el ingeniero civil destruye. Se nos tachan de destructores porque construimos carreteras y modificamos el medio. Aquí el ingeniero construye y da una solución a lo que perjudica al ambiente, dijo Zamora Castro. Son las 14:48. La competencia internacional Social Business Creation es organizada por la Universidad de Montreal, Canadá, y el laboratorio creativo Grameen del Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus. Todos los proyectos son sometidos a tres fases antes de ser evaluados por un jurado internacional en Canadá y obtener los recursos económicos para materializarlo. En la segunda fase, el primer lugar lo tiene la Universidad Anáhuac de México, el segundo, estudiantes de Canadá, el tercero, el proyecto de nuestros muchachos de la Universidad Veracruzana, el proyecto Salvec México. El cuarto lo tienen los jóvenes de Estados Unidos y el quinto lugar, estudiantes de Bangladesh. A mediados de junio, los cinco proyectos serán evaluados nuevamente con base en sus resultados para elegir solo a tres que pasarán a la semifinal. De 2017, estudiantes de Administración y Contaduría de la región Veracruz obtuvieron el primer lugar a nivel internacional con el proyecto TREC-U. Son las 14:49. Ahora les comunicamos que con la finalidad de fortalecer la internacionalización universitaria, la Facultad de Enfermería y la Dirección General de Relaciones Internacionales realizaron el foro El Sistema de Salud desde una Perspectiva Internacional e Interdisciplinaria, que congregó a 7 estudiantes de Brasil, de Colombia, de Francia, España, Cuba y Colombia, quienes realizan movilidad en las regiones de Jalapa y Veracruz. La actividad nació de la propuesta de impulsar el trabajo colaborativo multi, inter y transdisciplinario entre áreas y entidades académicas al interior de la Universidad Veracruzana y fuera de ella también, favoreciendo la movilidad estudiantil interna y externa. El vicerrector Alfonso Pérez Morales y el director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Pedro Gutiérrez, celebraron esta actividad que fomenta la internacionalización y brinda a los estudiantes nuevas visiones de su quehacer profesional, así como el conocimiento de otras formas de pensar. En tanto, la directora de la Facultad de Enfermería allá en Veracruz, Claudia Beatriz Enríquez Hernández, comentó que la actividad se pensó para impulsar la internacionalización y sensibilizar a estudiantes y académicos, pues este tipo de actividades nos pueden cambiar la vida. Durante el foro se presentaron diversas experiencias desde diferentes disciplinas como artes, filosofía, psicología, medicina y biología, teniendo como eje temático la salud. Remarcaron que aun cuando el sistema de salud presenta diferencias y o coincidencias en sus países de origen, el centro es el mismo. Desde su profesión buscar alternativas para tener una población saludable. Por ejemplo, João Víctor Guimarães Maciel, de la Universidad Estatal de Centro Oeste de Brasil, platicó sobre la salud como un derecho básico del individuo de Brasil, la resistencia contra el mercantilismo y el rol de la salud mental. De la Universidad de Nantes, Francia, expusieron Lucie García acerca de los retos del sistema de salud francés y Noemí Carré-Pozón presentó el sistema de salud en Francia y enfoque sobre la novela Norte de Edmundo Paz Soldán. Santiago Mesa Mejía, del Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia, platicó de la salud y economía en un contexto de paz. Ahmed Alexander Bueno Rodríguez, del Instituto Superior de Arte de Cuba, comentó sobre sociedad, arte y salud. En tanto, Juan Sánchez Ibars, de la Universidad de Granada de España, expuso la importancia de un sistema de salud público gratuito y accesible en España. Y Sara Ros García, de la Universidad Complutense de Madrid, habló de pautas culturales y profesionales en la práctica de la medicina España y México en el ámbito de la salud. Mirna Jiménez Guerrero, que es coordinadora de programas y servicios de la Dirección General de Relaciones Internacionales, comentó que parte de su trabajo es mantener una comunicación directa con estudiantes de otros países y agradeció su disponibilidad para compartir sus experiencias con los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Son las 14:52. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En el quinto Campeonato Nacional Máster de Atletismo que se realizó en la capital del estado, tomaron parte representantes del CUNES de la Universidad Veracruzana, quienes registraron una buena participación. El médico veterinario zootecnista Arturo Moreno Loyo, en la categoría de los 70-74 años, cosechó 5 medallas de oro y una de plata. Julio Herrera León, en la categoría de los 70-74 años, formó parte del relevo de 4 por 100 metros, conquistando la medalla de oro. Jacinto Martínez Armas, en la categoría de los 60 años, logró medalla de oro en los 100 metros planos. Ellos y otros atletas de la Universidad Veracruzana se preparan para el Campeonato Nacional de Atletismo Máster, que, avalado por la Federación Mexicana de este deporte, se va a efectuar del 19 al 21 del mes de junio en esta ciudad de Jalapa. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Más bien era deportes lo que vamos a hablar en esta ocasión, porque los Halcones de la UV lograron el subcampeonato en la categoría juvenil de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano tras perder la final ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los Halcones quedaron en segundo lugar. Los Potros aprovecharon su calidad de locales para cerrar invictos la competencia con 8 triunfos con 0 derrotas. En tanto que los Halcones fueron el segundo mejor equipo con 6 juegos ganados y 2 perdidos. El resultado fue terrible, ¿eh? Los Potros ganaron 35-0, pero pues los Halcones quedaron en segundo lugar. La ONEFA es una buena liga de fútbol americano y siempre lo hemos dicho, el fútbol americano es esencia del deporte, esencia de los universitarios. Bueno, ya nos vamos nosotros, los invitamos a las 6 de la tarde a que nos acompañen en el programa Oye Ley Dile. Vamos a hablar de la palabra y el hombre. Y si no, pues estamos aquí a las 8 de la noche. Hoy va a estar Raquel Torres con nosotros, por cierto, en la noche. Nos va a hablar de su libro de comida regional, comida veracruzana. Pues va a estar muy bien, sin duda alguna. A las 8 los invitamos a que nos acompañe. Gracias a Soledad Macías, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.